pedacito mío, mío tan de adentro, mío tan en secreto, mío tan especial. Amorcito mío, si no te presumo ni te grito al viento, es por no hacerte mal. Te puedo gritar un te amo callado, por verte a mi lado yo puedo esperar un día, unos meses, un año o un siglo, que al fin yo he de amarte una eternidad. Amorcito mío, mío tan del alma, mío tan escondido, mío tan especial. Amorcito mío, quererte no es malo, y menos pecado es excepcional. Te puedo gritar te amo callado, por verte a mi lado yo puedo esperar un día, unos meses, un año o un siglo, que al fin yo he de amarte una eternidad. Amorcito mío,